Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Un día de lluvia. Se agradece realmente ver el esfuerzo que hacemos todos para cumplir con nuestro trabajo. Todos conocéis ya lo que es el centenario del hombre. Hoy vamos a hablar la continuación de la última charla sobre el cuerpo mental. El cuerpo mental es esta parte que vemos desde aquí hasta aquí. Desde este hasta aquí. Este es el mental y el mental inferior. Eso es. Desde aquí hasta aquí es el cuerpo mental. Pero vamos a hablar simplemente del cuerpo mental, que es este punto hasta este, es decir, de los cuatro niveles inferiores del mundo mental. Sabéis que el mundo mental tiene siete niveles. Los cuatro primeros son el cuerpo mental inferior y los tres superiores, el cuerpo mental superior o el manas. Pero es importante para las personas que quizás no hayan profundizado en el centenario del hombre decir que todos estos aspectos que vemos aquí son instrumentos de la conciencia de aquello que somos. Somos la realidad una representada por ese triángulo que es el aspecto padre, mónada, el espectador, la deidad, el triángulo primordial, etc. Este aspecto, esto que vemos aquí, que no tiene ninguna forma, simplemente el triángulo, en realidad somos esto. Pero no obstante, nos manifestamos por aquí abajo. Lo cual quiere decir que todo lo que está por debajo del triángulo ha surgido de él mismo. De aquí surgió Atma, surgió Buddhi, surgió Manas, surgió el mental concreto, el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo físico denso. Todo esto ha ido saliendo a medida que la esencia de la propia mónada, la esencia monádica, y fue descendiendo hacia los planos inferiores. Y esa esencia monádica se ha ido densificando a medida que ha ido descendiendo. Porque en la parte elevada son los mundos sutiles y espirituales, con lo cual no hay una materia densa. Pero a medida que la esencia monádica va descendiendo, se va revistiendo de la materia pertinente en cada uno de esos planos, hasta que finalmente llega en el mundo físico y evidentemente se reviste de un vehículo físico denso, y en este caso ese vehículo denso es vuestro cuerpo físico presente aquí. Esta es la última manifestación de la mónada en cuerpos que tienen conciencia. Por lo tanto, vuestro cuerpo físico está en un estado de conciencia del mundo físico. Y eso se puede entender. Por eso que todas las cosas que observamos en el mundo físico son conocidas por nosotros. Y si no son conocidas y entramos en contacto con ellas, enseguida las conocemos porque nuestra conciencia es física. No obstante, podemos, si nos esforzamos, podemos ir desarrollando una conciencia superior, que es la conciencia emocional, emotiva, de los deseos, de las pasiones, de los sentimientos, de las emociones. Poco a poco el individuo va despertando también esa conciencia emocional y también nuestra conciencia mental concreta. Es decir, que nuestra personalidad, la que está ahí presente en todos vosotros y en mí mismo, tiene la capacidad de manifestar su conciencia en el mundo, de manifestar la conciencia en las emociones y de manifestar la conciencia en la mente concreta o el intelecto. Es decir, que tenemos la oportunidad en la actualidad de funcionar en tres niveles, además del físico. Funcionamos en el físico, funcionamos en el emocional y funcionamos en el mental inferior. Eso de forma consciente. Somos conscientes de nuestros pensamientos, cuando estos vienen, no los dominamos, pero somos conscientes de que estos van aflorando en nuestra mente. Y también somos conscientes que vamos registrando de nuestro medio ambiente pensamientos que están ahí presentes y en momentos determinados los recogemos. Pero lo que sí está claro, que todavía no tenemos dominio sobre el pensamiento. Y si no tenemos dominio sobre el pensamiento, es porque no tenemos dominio sobre la mente. Porque la mente es la que engendra los pensamientos. A nosotros nos llegan los pensamientos, ya en una forma determinada, que los podemos imaginar, estos pensamientos, cuando los formulamos, porque toman forma a nivel interior. Los imaginamos porque tienen una forma que es la del pensamiento. Y eso solamente lo sabe el que está pensando. Y en cuanto nosotros lanzamos este pensamiento en contacto con otra persona, automáticamente la otra persona reproduce el pensamiento. Y es por eso que se ponen de acuerdo, porque el pensamiento se puede transmitir de una mente a otra. Estamos hablando, vamos a hablar de las facultades de ese cuerpo mental concreto. Hay la parte superior del instrumento mental, del cuerpo mental, es evidentemente más extraordinario que el que estamos utilizando corrientemente como cuerpo mental, porque sus facultades son muy superiores a las que vamos a ir mencionando. Pero no vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de estas de aquí. Y como no tenemos un control y un dominio de nuestro cuerpo mental, no podemos imaginar las facultades inherentes que existen en el mismo, que son extraordinarias. Así que, sin más tapujos, vamos a entrar de lleno dentro de lo que representa este pequeño coloquio sobre el cuerpo mental inferior. El cuerpo mental puede, en el curso del tiempo, evidentemente siempre las cosas se van haciendo en el transcurso del tiempo, puede ser puesto en actividad. Así aprenderá ese cuerpo mental concreto a responder a las vibraciones de la materia. Porque hay que decir una cosa que es muy importante, que existe una relación, digamos de así, un toma y daca entre lo que es la mente concreta y el cuerpo físico. Nuestra mente concreta, simbolizada como un espejo, lanza sus vibraciones, son recogidas por el cuerpo físico y se pone en movimiento. Y del cuerpo físico pasan nuevamente al cuerpo mental. Hay un toma y daca continuo entre las vibraciones del cuerpo físico y las vibraciones del cuerpo mental. Y funcionamos constantemente con estas vibraciones y no vamos más allá. Porque ir más allá sería ascender a ese mundo causal y divino que es espiritual. Pero no va más allá porque el espejo refleja nuevamente aquello que se le manda, lo vuelve a reflejar directamente al cuerpo físico. Y es por esta razón que es una labor titánica el mantener perfectamente disciplinado nuestro cuerpo mental. Bien, con lo cual las vibraciones en la materia de su propio plano, con lo cual se abrirá ante el ego divino. En cuanto el individuo vaya avanzando, se le abrirá un mundo nuevo, algo que todavía no ha experimentado la conciencia. Cuidado, porque ya el ego está más elevado que la personalidad, pero no ha experimentado, porque su conciencia está circunscrita en los planos inferiores. Eso hay que quedar claro. Lo que intentamos es que la conciencia vaya creciendo, vaya elevándose. Un mundo nuevo, mucho, mucho más extenso de conocimiento y de poder. Aún en un cuerpo mental con forma, pensamientos con forma. Existen muchas facultades, la transmisión del pensamiento, existe la telepatía, existe una gran cantidad de facultades que el mundo mental concreto puede realizar. Al mismo tiempo que esas facultades lo que hacen es abrir el contacto con los subplanos superiores de, han desaparecido de los mundos mentales superiores. Hay una relación que permite que la conciencia vaya adaptándose al mismo tiempo que está creciendo en el mundo mental, también está creciendo en el mundo astral y también está creciendo en el mundo físico. O sea que tampoco tenemos una conciencia, una autoconciencia, digámoslo así, en el mundo emocional. Experimentamos todas las emociones, habidas y por haber. ¿Pero tenemos dominio sobre ellas? No hay dominio sobre las emociones. Cuando ponemos nuestra voluntad en una dirección para transformar un tipo de emoción, lo logramos. Lo logramos. Pero si no ponemos esta voluntad, no se hace. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de cambiar totalmente nuestra vida mental, nuestra vida emocional y con toda seguridad nuestra vida física. Porque en el físico es lo que repercute de todo el trabajo realizado en los planos superiores. No se ha de confundir, sin embargo, el pleno y total desenvolvimiento de la conciencia del cuerpo mental con el aprender a utilizar este cuerpo en cierta medida. Aprendemos a utilizar el cuerpo mental siempre que pensamos. Por lo tanto, para aprender a utilizar el cuerpo mental hay que estar generando pensamientos y en una línea constructiva y positiva. Esto hace que nuestro mental vaya creciendo en un aspecto constructivo y positivo. Se va desarrollando positivamente en algo que todavía no había experimentado hasta este momento, la conciencia mental, emocional y física. Pero ello no quiere decir que seamos capaces de utilizarlo como vehículo independiente. Es otra cosa o otra facultad del cuerpo mental como vehículo independiente, por medio del cual la conciencia podría expresarse plenamente y totalmente. Estamos, de alguna manera, pues coaccionados por nuestra manera de pensar y repetimos los pensamientos sin darnos cuenta. Y lo repetimos porque la conciencia no ha penetrado en toda su profundidad en el mundo mental. Y entonces las cosas son repetitivas. Es lo que antes decíamos, ese espejo que lanza, vuelve, lanza y vuelve, hasta que finalmente paramos este movimiento y empezamos a parar todo el funcionamiento mental de pensamientos, de emociones y de acciones. Tenemos un control sobre todo ello y finalmente dirigimos la mente hacia la profundidad. Aquí diríamos hacia arriba, pero en realidad hacia lo hondo, hacia la profundidad de uno mismo. Y cuando uno entra a la profundidad de uno mismo, está descubriendo cosas. Cosas que su cuerpo mental capta y la conciencia se abre ante ellas. Así va creciendo y abriéndose la conciencia día a día para que el individuo, a medida que va creciendo, el horizonte que tiene por delante se va ensanchando. Ya no queda cogido, sino que se abre en su totalidad. Es cuando miramos hacia el interior. El caso es que el cuerpo mental está mucho menos desarrollado que el astral. El astral, o sea, el emocional, lo tenemos muy desarrollado. No somos autoconscientes en él porque no lo dominamos, pero que lo podemos dominar si queremos en el estado actual en que nos encontramos. Lo podemos hacer. cuando vemos que la cosa sube, podemos frenarla. La podemos frenar porque tenemos la capacidad de poderlo frenar. Con un pensamiento bien dirigido podemos frenar ese fuego volcánico que a veces se genera por aquí en el ombligo, donde realmente hay, donde se cuece el sentimiento, y esto sube y lo podemos perfectamente parar, incluso paralizar. En efecto, en nuestro estado de desenvolvimiento, el cuerpo mental no actúa como un vehículo en el verdadero sentido, como un cuerpo, como un instrumento, como un vehículo, pero no en el verdadero sentido todavía, pues que todavía no podemos viajar en él. Es otra de sus facultades. Viajar con el cuerpo mental, viajar en el cuerpo mental. Es decir, la conciencia se desprende del físico, del astral, y viaja en el mental. Vosotros diréis, ¿y eso cómo puede ser? Bueno, algún día sucederá y experimentaréis que estáis funcionando solamente en vuestro cuerpo mental. Viajaréis a lo largo de todas las distancias que podáis imaginar. Allí estaréis vosotros con el pensamiento. No con el cuerpo emocional, no con el cuerpo físico. Estaréis con vuestro pensamiento. Y me diréis, esto ya lo hacemos. Cuando pensamos que hago un viaje, pues yo ya me imagino el viaje, sí, pero no lo experimentáis. No hay un aspecto vivencial en el viaje que hacéis. Es imaginativo. Y cuando uno puede perfectamente viajar en este sentido con un verdadero control sobre el cuerpo mental, su viaje es vivencial. Ni tampoco podemos emplear los sentidos del mismo, los sentidos del cuerpo mental, para recibir, pues, lo que llamamos impresiones directas. Nuestras impresiones siempre vienen por los sentidos del cuerpo emocional y del cuerpo físico, pero no los recibimos directamente en el cuerpo mental directamente. Los hombres de ciencia de nuestro tiempo, aunque tienen y poseen un cuerpo mental ya muy desarrollado, les sirve principalmente para utilizarlo durante la conciencia de vigilia, es decir, durante la conciencia de vigilia en que el hombre se encuentra cuando despierta de sus sueños. Es decir, ahora estamos en un estado de conciencia de vigilia. Le sirve para este trabajo simplemente. Pero es todavía muy imperfecto, a pesar de tener un gran intelecto, es todavía muy imperfecto para recibir impresiones directas de los planos superiores. Recibe de aquí para abajo, pero no recibe de aquí para arriba. Por lo tanto, es muy imperfecto todavía para recibir impresiones directas de los planos superiores. Nosotros no hemos desarrollado un gran intelecto, pero estamos intentando conectar con esa realidad pura del ser divino que cada uno de nosotros somos, y que estamos experimentando de vez en cuando, seguramente, en nuestros momentos de recogimiento, pues ese calor íntimo, profundo del ser, a lo cual se le llama la gracia del ser, que está en nosotros. La gracia del ser divino está ahí, pero no la experimentamos. Pero en momentos de recogimiento, que vetamos todas las vibraciones emocionales y físicas, no las dejamos penetrar, que no nos penetren en nosotros, entonces experimentamos la gracia del ser, que es un calor tenue, agradable, divino, algo que deja prácticamente relajada toda nuestra mente, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Porque cuando no hay contacto emocional ni físico, el cuerpo, la mente y todos nuestros vehículos se relajan enormemente. Aparte de aquellos individuos que han sido instruidos, que han sido enseñados por instructores pertenecientes a la gran fraternidad de iniciados en el mundo oculto, son muy pocos realmente los que actúan conscientemente en su cuerpo mental. Son muy pocos. No pensemos por el hecho de que hayan sido instruidos y enseñados, hayan desarrollado automáticamente ese cuerpo mental. Eso viene paulatinamente a medida que la purificación hace mella en su cuerpo mental, emocional y físico. Para ello se requiere, dice nuestra enseñanza teosófica, muchos años de práctica de la interiorización. Siempre hablamos de la interiorización, porque es el método más directo para cerrar la puerta del mundo exterior y abrir la puerta del mundo interior. Las dos puertas no pueden estar abiertas. Hay que cerrar una para que se abra la otra. Y en momentos determinados, durante nuestro recogimiento, nuestra interiorización, nuestra meditación, lo que hacemos es cerrar la puerta exterior y quizás se va abriendo la interior. Y algún tipo de influencia espiritual pasa por esa media puerta abierta y nos llega a nuestro interior. Y entonces experimentamos felicidad. Porque el mundo... ¿Cómo es que desaparece este? Porque el mundo espiritual es felicidad. Aquí todo es divino, todo es profundo. Cuando digo aquí, también lo digo en estos tres puntitos que veis aquí. Estos tres puntitos se dice que es la triada superior. Son los tres principios divinos del hombre. Esos tres principios divinos hacen la función que el primer aspecto del logos, segundo aspecto del logos y tercer aspecto del logos, ellos hacen. Así que lo que es arriba es abajo. En el hombre tenemos estos tres aspectos, que también es amor, es felicidad, es voluntad y es inteligencia activa. Y cuando uno está tocando estos planos, lo que experimenta en su interior, en su intimidad, es felicidad, es ananda, felicidad total, absoluta y pura. Otro asunto que es importante ya veis que hablamos de facultades que son extraordinarias y magníficas, que todavía no han aflorado en nuestra conciencia. Aflorarán, las conquistaremos, porque el hombre tiene que convertirse en aquello que siempre ha sido, pero desconocemos lo que somos, y como que desconocemos lo que somos, no sabemos a dónde iremos a parar. Pero en teosofía se nos dice que somos la realidad una, y lo que queremos es fundirnos en esa realidad una, y para fundirnos en esa realidad una tenemos que abrirnos paso en esa gran maleza que existe de emociones y de acciones en el plano físico. Con lo cual, para poder actuar libremente en el cuerpo mental, debe de adquirirse antes lo que se llama la segunda iniciación. No digo la primera iniciación, digo la segunda iniciación. Pero tened en cuenta que la segunda iniciación se recoge en la misma vida que se recoge la primera. Primera iniciación y segunda iniciación se siguen una a la otra. Cuando digo iniciación, a los misterios mayores, cuidado. No a los misterios menores, sino a los misterios mayores, que siempre están ahí presentes en la conciencia del individuo. Así como la visión del plano astral o emocional es diferente de la física, la del plano mental es enteramente diferente del cuerpo astral y también del cuerpo físico. En el caso, pues, de esta visión mental, ya no podemos hablar de sentidos separados. De esta visión mental, no podemos ya hablar de sentidos separados tales como vista y oído. Claro, la vista y el oído parece que es lo más importante, pues cuando se despierta esa percepción del mundo mental, entonces ya no hablamos ni de vista ni hablamos de oído, sino que tenemos que postular un sentido general. ¿Cómo se debe de producir? No hay palabras para describirlo, uno lo tiene que vivir. Estas cosas deben ser vividas, porque explicadas se pierde el 80% de la realidad de aquello que se quiere contar. Supongamos que hemos alcanzado un dominio excelente sobre nuestro propio cuerpo mental. Es una suposición. Supongamos que hemos alcanzado ya un dominio excelente sobre nuestro propio cuerpo mental. Es decir, que lo vemos, más bien ver sería lo percibimos, lo sentimos y conocemos todo cuanto hay que conocer acerca del mismo. Hemos hecho un estudio exhaustivo de él, nos hemos compenetrado con la enseñanza y finalmente nos damos cuenta realmente de cómo funciona nuestro cuerpo mental y de cómo y de qué manera debemos de dirigirlo para estar en una condición óptima para que esa puerta interior se pueda abrir. Su causa, sus efectos y sus posibilidades. Todo ello en una sola e instantánea operación. Sí, de golpe. Aquí las tenemos que separar las cosas. Pero el que lo experimenta todo al mismo tiempo. Sin duda alguna, sin vacilación, sin demora, sin retraso, en esta acción directa del sentido más elevado. Es decir, que él tiene presente al mismo tiempo todas las cosas al mismo tiempo, lo percibe todo y es conocedor de todas las distintas emociones, sentimientos, acciones y visiones que se le puedan presentar. Si pensamos en un lugar, nos encontramos en él. Antes he dicho que el hombre tiene la posibilidad de viajar en su cuerpo mental, dejando su cuerpo astral y su cuerpo físico. Y puede viajar en su cuerpo mental. Pues cuando pensamos en un sitio, cuando hemos alcanzado este desenvolvimiento de la conciencia hacia el plano mental concreto, y digo del plano concreto, pensamos en un lugar y nos encontramos en él. Si pensamos en un amigo, este aparece ante nosotros, pero no aparece físicamente ni emocionalmente, aparece su cuerpo mental. La visión del cuerpo mental del propio individuo, y el individuo lo ve porque tiene conciencia despierta de su cuerpo mental, por lo tanto puede observar el cuerpo mental de todas las personas en las que él piense, de manera que no puede haber error, no puede haber un cambio, tiene la fotografía mental allí presente en sí mismo. Es el individuo, si no tiene una autoconciencia mental, simplemente ese cuerpo mental será como una sombra, como un dibujo ante él. De manera que no podemos ser engañados por las apariencias externas. Así como ahora se nos puede engañar con las apariencias externas, cuando el individuo observa directamente el cuerpo mental de otro individuo, con una conciencia abierta y despierta en él, no puede ser de ninguna manera enredado ni engañado. Porque cada pensamiento y sentimiento de nuestro amigo aparecen en un plano mental como un libro abierto. Vosotros ya sabéis que en el sendero, el estudiante, cuando entra, cuando hace la petición, digámosle, entre comillas, lo de la petición, al sendero del discipulado, sabéis que el maestro o instructor que lo guía hace una copia, una imagen, una copia del cuerpo mental, emocional y etérico de este aspirante. Hace una imagen que la tiene en un lugar determinado y observándolo, porque en esta imagen se reproducen pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, en la imagen, y el maestro lo observa y ve cómo y de qué manera se va reproduciendo el cambio en este aspirante. Pues es, no es lo mismo, pero algo muy parecido, porque cada pensamiento y sentimiento de nuestro amigo aparecen en el plano mental, ya reflejados en el cuerpo mental, como un libro abierto para el que lo está observando y que tiene su conciencia mental despierta y autoconsciente. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Es muy difícil de explicar esto, ¿eh? Pero bueno, vamos viendo, si nosotros vamos estudiando en profundidad lo que es la teosofía, vemos que los maestros de sabiduría, ellos trabajan en estas líneas y observan a los aspirantes. Los aspirantes somos nosotros. Algún día pasaremos a ser discípulos, pero de momento somos aspirantes. Muy poco se puede decir respecto a la clarividencia mental. Si no la tenemos, muy poco se puede decir. Al parecer, en principio, salvo en alguna que otra excepción, solo existe en discípulos ya debidamente entrenados por auténticos instructores de ocultismo. Entrenados por auténticos instructores de ocultismo. Para estos individuos se abre un mundo nuevo cuando esto se despierta, en el cual se encuentra cuanto podemos imaginar de gloria y esplendor. Es algo inaudito, no lo podemos imaginar, hay que vivirlo. Y dice entonces que es gloria y esplendor, pero para ello se necesitan cualidades casi superhumanas. Son humanas, pero casi superhumanas, en forma de elevada o elevadísima aspiración y pureza absoluta de pensamiento y de intención. O sea que acabo de nombrar lo fundamental para entrar en ese mundo oculto que se halla en nuestro interior. Porque para entrar es preciso, precisamente, una elevada aspiración. ¿Qué es lo que hace una elevada aspiración? Elevar la conciencia en relación a esa aspiración. Después, una pureza absoluta de mente, de emoción y de acción, de pensamientos puros, elevados, y de intención. La intención cuenta muchísimo. ¿Con qué intención queremos abrir la puerta interior? ¿Para tener poderes? o para convertirnos en aquello que siempre he sido, que hemos sido, porque siempre hemos sido eso, pero no lo sabíamos, y haciendo el periplo sabremos que somos eso, con todo el poder a nuestra disposición para el bien, la ayuda y el servicio. Ahora entramos también en lo que se dice prana. Sabéis que prana está en todos los planos de la naturaleza. En todos prana está ahí. Prana, vitalidad, está presente en todos los planos de la naturaleza. Y se encuentra también en el plano mental, como podéis comprender. También está aquí y aquí en el cuerpo mental, prana o vitalidad. Lo mismo que en todos los planos de los cuales sabemos algo. Lo mismo puede decirse con respecto a Kundalini o fuego serpentino, y con respecto a Foac o electricidad como fuerza primaria. Esas tres fuerzas siempre están ahí presentes. Están siempre ahí presentes y canalizadas a través de nuestros vehículos. Cuidado. Estas tres fuerzas de Foac, Kundalini y Prana son tres fuerzas extraordinarias, tres fuerzas del propio Logos, se pasean también a través del cuerpo físico, emocional y mental de cada uno de nosotros. Son tres fuerzas poderosas que, bien empleadas, hace que crezcamos internamente hacia, digamos, hacia la apertura total de ese mundo espiritual. En el plano búdico, es decir, ya en ese punto, ¿veis?, búdico o intuicional, en el plano búdico se manifiesta como principio crístico. Principio crístico en nosotros, los hombres. Este principio siempre se ha llamado crístico, un principio crístico, un estado de conciencia crística, si queréis. En el cuerpo mental y astral vivifica varias capas de materia, apareciendo en la parte superior del astral como emoción noble. Porque hay una cosa que tenemos que decir, que en el cuerpo astral o emocional no todo es grosero. Hay también nobleza de sentimiento, hay altruismo, porque en el mundo astral tenemos egoísmo y altruismo, tenemos odio, tenemos amor, tenemos celos, tenemos etcétera, etcétera. Siempre existe esta dualidad, tanto en el mental como en el astral. Entonces, las partes superiores en el astral es lo más noble y puro que este mundo astral puede ofrecer a la humanidad. En su condición más baja, prana, está revestido de materia etérica. Prana está revestido de materia etérica, de este plano. Que este plano es físico, pero es etérico, porque el mundo físico es dual. Hay el etérico y el denso. Esto que toco es lo denso, eso es denso. Pero a la periferia de lo denso hay una capa de unos 2 centímetros aproximadamente que envuelve todo mi cuerpo físico denso, y es la materia etérica, vital. Esa materia vital es la que se transmite a todo mi sistema nervioso, a la sangre, a las células. Esa vitalidad es la que va fortaleciendo y va alejando todas aquellas enfermedades o virus que se puedan presentar que vengan del exterior. Pero todo no lo puede separar, porque si el individuo desde el interior toma ciertas o hace ciertas cosas o come ciertas cosas, pues entonces debilita las defensas y estas energías penetran y vienen las enfermedades. En definitiva, es esto. El etérico lo que hace, también se le llama el aura de salud. Es un poco como todo se va casando, el aura de salud, porque no deja penetrar todas las cosas nocivas. Ahora bien, si en nuestro interior existe la posibilidad de que hay una parte de estos aspectos nocivos del exterior, ya están en nuestro interior, porque los hemos ido desarrollando, entonces dice que lo semejante atrae a lo semejante y todo nos entra. Entonces, esta defensa del aura de salud no tiene la posibilidad de parar lo que ya está dentro. Entonces, hay una simbiosis, hay una atracción. Kundalini, esa fuerza también que circula por nuestra mente y circula por nuestro cuerpo emocional y físico, pertenece a la primera oleada. Ahora le tienes que poner otro dibujito, a ver si lo vemos. Este. Os explico un poco el dibujo. Este dibujo es el primer aspecto del Padre, el Logos. El Logos de nuestra cadena, de nuestro mundo. Primer aspecto, el Padre. Segundo aspecto, el Hijo, vida, forma. Y tercer aspecto, Espíritu Santo. El Logos, que se manifiesta de una manera trina. Y cada uno de ellos desciende, cada aspecto desciende hacia la materia. Vemos que la primera emanación, que es esta, la primera emanación, que es Foat, surge del tercer aspecto del Logos, que es la mente cósmica o la representación de la mente cósmica en nuestro Logos planetario, y desciende hacia lo más denso y asciende, ¿veis? Asciende hacia este punto. Este punto es el hombre ego alma humana, cuando la energía toma la forma del ser humano aquí. Y la segunda emanación, que es esta, la del hijo, que es la que produce las formas, también entra en contacto y es la que produce las formas, y entonces energía y forma ya están presentes en el ser humano, pero falta todavía la tercera emanación. Hay un ser humano en que todavía le falta la tercera emanación, que es la del Padre. La emanación del Padre es la voluntad, es el amor. El amor, voluntad, es aquello que produce Ananda, que es felicidad total y absoluta. Y esto es lo que falta descender hacia la mónada y de la mónada hacia el ser humano. Y aquí entonces el ser humano experimenta conciencia. Porque eso también es conciencia. La tercera emanación llega al ser humano y esto es conciencia. Así que Kundalini pertenece a la primera oleada procedente del tercer aspecto del Logos. Lo vemos aquí. Así queda claro, con el dibujo se ve más claro. El Kundalini del cuerpo humano procede de lo que se ha llamado el laboratorio del Espíritu Santo. El laboratorio del Espíritu Santo está aquí abajo, todo esto. Esto sería el laboratorio, porque ese laboratorio, la energía de Fuat, se transforma en la energía de Kundalini, el fuego serpentino, que es lo que va a trabajar dentro del ser humano. Porque el ser humano no podría registrar esta energía, sería imposible. Tiene que trabajarse en el laboratorio de la Tierra. En las profundidades de la Tierra. Como he dicho, Kundalini es el poder de la primera oleada o emanación en su camino de retorno y trabaja en estrecho contacto con la fuerza primaria ya mencionada, que es la de la fuerza, la de la forma y vida. Pensad que antes de que todo esto se produzca, también estos dos aspectos ya del logo solar. Hablamos porque por encima del logos de nuestro sistema planetario, que es este, por encima de él hay otro logos. Y este otro logos se le llama el logos solar. Digámosle, eso es Dios. Por encima de este Dios hay otro Dios, que es el que produce este Dios para que esté en contacto con las formas más primarias, que es la del ser humano. Pero nuestro Dios, lo primero que hemos de alcanzar es lo que el proceso de vida una en nuestro logos planetario, nuestro Dios planetario, el nuestro. Por encima también es el nuestro, todos son los nuestros, pero el primero que vamos a encontrar es este. Esto es como una montaña, veamos, hacemos una montaña y otra montaña y decimos, como que esto viene así, no nos deja ver la otra montaña. Y decimos, bueno, para llegar a la vida tengo que alcanzar la cima. Y cuando alcanzamos la cima, vemos que hay otra cima a alcanzar. Cuando alcancemos la cima de la evolución humana, tendremos que alcanzar la cima de la evolución superhumana. ¿Eh? Se coge, ¿no? Siempre hay algo. Porque la evolución, queridos amigos, no se para. Ni se termina. Y me diréis, pero la evolución es eterna. ¿A dónde nos conduce? Yo no lo sé. Sabemos que ahora lo que estamos realizando nos conduce a Dios, a la divinidad, a nuestro Padre que está en los cielos, porque la mónada, precisamente, ¿sabéis dónde se halla la mónada? Que es nuestro Padre que está en los cielos, que somos nosotros realmente como ser espiritual, nos encontramos en este punto. Ay, perdón. A ver, aquí. Aquí está. ¿Veis la mónada? Perdónate. Nos encontramos en este punto. Y en este punto recibimos directamente la influencia del Padre. Esto aquí dice, ¿veis? Esto es la mónada, la chispa divina, la unidad de conciencia. Esta unidad de conciencia es la que se está paseando ahora por aquí abajo, despertando en los mundos materiales, porque esa unidad de conciencia se ha mezclado de tal manera con la materia que finalmente piensa que es la materia, porque se ha desconectado de los mundos superiores y la conciencia piensa que es la materia. Pero como existe en nosotros la voluntad del Padre, que es la conciencia al mismo tiempo, tenemos la conciencia en nuestras, tenemos la voluntad en nuestras manos. No nos sirve decir, es que no tengo voluntad para hacer esto. No nos sirve. No. No podemos ignorar que somos seres divinos y espirituales. Y como seres divinos y espirituales tenemos la voluntad directamente relacionada con nuestra propia conciencia aquí abajo. Fijaros, aquí tenemos estos tres puntos que serían, y aquí tenemos otros tres puntos, ya no escribe esto. Bueno, esto yo os lo he enseñado ya varias veces. Esto sería Atma, que es el principio superior del hombre que se encuentra por aquí, en la triada átmica. Atma, Buddhi, Manas, el cuerpo mental concreto, cuerpo astral y cuerpo físico. Fijaros, si tenemos nosotros la voluntad espiritual a nuestra disposición, en la palma de nuestras manos, por decirlo, para hacerla más cercana a nuestra conciencia, que conciencia y voluntad todas vienen del Padre, vemos que Atma está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo físico. Buddhi, que es intuición, es luz, es sabiduría, está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo emocional. Y la mente superior, que es inteligencia activa, está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo mental concreto. Es decir, que nuestra personalidad no está ahí, la han lanzado aquí en el mundo y está ahí perdida, a ver cómo se arreglará. No, desde los mundos espirituales está conectada. Atma, principio espiritual divino con el cuerpo físico. Buddhi con nuestro cuerpo astral. Mental superior con el mental inferior. Estamos relacionados. Estamos relacionados del mental inferior y del mental hacia arriba. También existe esta relación. Lo que pasa es que no lo sabemos. ¿Y qué es lo que nos da Atma? Nos da voluntad. Voluntad está aquí también, en el cuerpo físico. pero la ignoramos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico relacionado con el cuerpo mental, cuerpo astral y físico, tiene gran fuerza los deseos, las pasiones, los egoísmos y todas estas cosas que queremos cambiar, que decimos, es que tengo que poner mi voluntad en ella. Mi voluntad la tenemos también, pero es muy fuerte el deseo. Es muy fuerte el pensamiento relacionado con el deseo, el egoísmo y todo esto. Y entonces decimos, no tengo voluntad. ¿Por qué decimos no tengo voluntad? Porque no queremos dejar las cosas del deseo. No las queremos dejar. Estamos muy imbuidos todavía. ¿Es malo? No. Está en el curso de la vida. Algún día tomaremos la decisión de cambiar y lo cambiaremos. Porque tenemos la herramienta indispensable para obtener el éxito total y completo de ese cambio que podamos realizar. La voluntad, que es amor al mismo tiempo. Ahora bien, el despertar prematuro de esa energía de Kundalini ofrece desagradables posibilidades. Intensifica todos los aspectos de la naturaleza humana, los intensifica y alcanza las cualidades inferiores y malignas. Por eso Kundalini está asentado en el coxis y ahí duerme, ahí está quieto. En principio no está activo, está en el punto central. Si nosotros nos divertimos con cosas malignas de deseo y de pasión, pero con mucha insistencia, digámosle así, es como darle en la cabeza de Kundalini, que es se le da la forma de una serpiente, el fuego serpentino. Kundalini se le da la forma de una serpiente, es como si le diéramos en la cabeza y la despertáramos. Y como nuestra intención, que antes hemos hablado de la intencionalidad, nuestra intencionalidad está dirigida hacia los órganos inferiores, hacia lo más bajo y profundo de lo que es el egoísmo y de lo que es el deseo y la pasión, automáticamente, ¿qué es lo que hace la serpiente al despertarla? Se dirige hacia los órganos inferiores. Porque no solamente tenemos los 7 chakras que sirven para transformar la vida del ser humano, sino que existen otros 3 chakras, que en definitiva son 10, y esos 3 otros chakras están en los órganos inferiores del individuo. Y cuando esto va hacia abajo, entonces desestabiliza la conciencia del individuo y este individuo se transforma en un sátiro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que esté Kundalini quieto y dormido. Y mediante nuestra transformación hacia la vida una, entonces él irá despertando. Y lo que hará es empujar para que esa conciencia acceda a los planos superiores. Y Kundalini, que es una fuerza que viene del Logos, junto con Prana y junto con la conciencia del Padre, lo que hace es trabajar para que esa unidad de conciencia que es el ser humano acceda también a la conciencia total. Que la chispa, en definitiva, que la chispa penetre en el fuego sagrado, donde toda energía queda completamente purificada. Es probable que produzca una gran intensificación del poder intelectual. Podría perfectamente despertar Kundalini un poder intelectual, pero dirigido ¿hacia qué? Hacia los aspectos inferiores de la vida. Tendría una gran visión para poder ejercer presión en el mundo y acceder a las cosas sin importarle el precio que van a tener que pagar los demás para que las pueda obtener. Pero al mismo tiempo produce orgullo anormal y satánico en un grado inconcebible para la mente ordinaria. Dice la enseñanza que libera a los yoguis, libera a los nagas, a los sabios, y esclaviza a los necios. No nos dejemos esclavizar. Son tres fuerzas que trabajan para que nosotros lleguemos a elevar la conciencia hacia los planos inferiores y no nos dejemos dominar por los aspectos inferiores, que esto nos traerá sufrimiento y que tendremos que volver más y más veces al plano físico, encarnar, encarnar y encarnar hasta que logremos la total liberación. Porque encarnar, ¿verdad que estamos muy contentos de estar encarnados y vivos aquí? Pues es una miseria. Es una miseria ante la gran felicidad que podemos encontrar cuando nos despojamos del cuerpo físico. Pero como que no tenemos conciencia del mundo espiritual, ¿a qué nos agarramos? A lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Claro. Y no queremos que nos lo quiten, no queremos perderlo, porque no conocemos lo otro. Pero mediante el estudio, la profundidad de nuestras enseñanzas, percibiremos esa vida del más allá, esa vida invisible, esa vida misteriosa y plena. ¿Por qué es misteriosa? Porque no la conocemos. ¿Por qué se llama el ocultismo? Porque es una vida oculta, más allá de lo visto. Es una vibración metafísica más allá de lo físico. Como no, ahora no la experimentamos, a su debido tiempo nosotros atravesaremos esa frontera, experimentaremos esa vida metafísica y nos daremos cuenta realmente de lo que vamos a ganar cuando nos desprendamos del yugo del cuerpo físico. Hoy por hoy amamos nuestro cuerpo físico, lo cuidamos, hay que cuidarlo porque es una herramienta, que todo el proceso para elevarnos tenemos que hacerlo a través de nuestros instrumentos mental, emocional y físico. Hemos de hacerlo a través de esto, no existe otra cosa. Hemos de experimentar, pero hemos de experimentarlo todo. ¿Qué quiere decir todo? Lo negativo, transformarlo en positivo. Y entonces nosotros nos liberaremos, viene lo que se dice, la liberación. Ahora bien, la conquista de Kundalini, esa energía que trabaja muchísimo a través de nuestro cuerpo mental, ha de repetirse en cada encarnación. No pensemos que en una sola vez será suficiente, porque el cuerpo en cada encarnación es nuevo. Y el cuerpo en cada encarnación que es nuevo no recuerda lo que hizo el otro cuerpo anterior. Por lo tanto, todo hay que repetirlo. Ahora bien, puesto que los vehículos son en cada una nuevos, solo que una vez que se ha conseguido, la repetición será muchísimo más fácil, porque el camino lo hemos andado. Y vendrá prácticamente sin darnos cuenta, volverá otra vez ese contacto de la energía de Kundalini, el fuego serpentino, empujándonos para que nosotros vayamos abriendo nuestros chakras internos para que la conciencia vaya explayándose cada vez más. Se ha de tener en cuenta que Kundalini actúa de manera diferente en personas diferentes. No a todas las personas esta energía pues trabaja de la misma manera o de la misma forma. Por ejemplo, algunos percibirán el yo superior, mientras otros solamente percibirán su voz. Aquello que dicen, bucea lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz, escucharán esa voz. Es la voz de los místicos la que escuchan, esa voz interior que es la voz de Dios, que es su propia voz, es decir, la voz de Dios que está en él. O sea, en cada uno pues es diferente. El desenvolvimiento viene seguramente esto está relacionado con el rayo al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Yo supongo, no lo puedo decir. Bien, dejando esto, para utilizar las facultades del cuerpo mental, es necesario, además, enfocar la conciencia en este cuerpo. Es decir, la conciencia lograda hasta este momento, enfocarla hacia ese cuerpo mental. Los yogis, ellos se dicen, enfocar la conciencia en el frontal, o enfocar la conciencia en el entrecejo. Hay el entrecejo y el frontal. Cada uno, según su relación interna, él ve qué es lo que le va mejor. ¿Cómo enfoca la conciencia? Si en el frontal, si en el entrecejo o en otro lugar donde él crea conveniente. Hay otros que lo enfocan directamente en la punta de la nariz. Bueno, cada uno es distinto. Esto hace que nuestra mente se mantenga en un estado de concentración, porque estamos concentrados en una idea, o en el frontal, o en el entrecejo, o en la punta de la nariz, que muchas veces lo hacen así, o en el corazón también. Hay otros que también lo hacen de esta manera. Es una forma de mantener el pensamiento en un punto determinado. La conciencia del hombre se puede enfocar únicamente en un vehículo a la vez. Es decir, en el caso que ahora nos ocupa, vamos a enfocar la conciencia en el mental. Si la enfoco en el mental, no la enfoco en el cuerpo emocional ni en el cuerpo físico. La estoy enfocando en el mental. Porque para meditar sería algo tortuoso, que tuviéramos que enfocar la voluntad en el mental, en el astral o en el físico. Por lo tanto, borramos de nuestra conciencia el cuerpo emocional, el cuerpo físico, y nos quedamos en la conciencia del mental. Y así, esto nos favorece enormemente, porque el otro nos traería muchísimas dificultades. A fin de traer la conciencia del cuerpo mental al cerebro físico, se han de desarrollar los vínculos que existen entre los diferentes cuerpos. Hay unos vínculos que existen en nuestros cuerpos, y estos vínculos, a mi entender, pues son los átomos permanentes mediante los cuales se van conformando los cuerpos. Estos vínculos existen al principio sin que el hombre tenga conciencia de ellos. Nosotros en la actualidad, pues, no tenemos conciencia. Ponme el otro dibujo, el anterior. Nosotros no tenemos conciencia de estos puntos que tenemos aquí, que existen también en el cuerpo mental inferior, en el cuerpo astral y en el cuerpo físico. No sé si los veis porque no se ven muy bien. ¿Veis estos puntos negros? Estos son los puntos anclaje de contacto mediante los cuales la conciencia, pues, está en ese contacto. Tenemos estos átomos permanentes donde se ha ido registrando toda nuestra historia. Nuestra historia física, toda nuestra historia física está en este átomo permanente ahí. Toda nuestra historia emocional, no de esta vida, sino de vidas pasadas, toda nuestra historia astral, emocional, está aquí. Y toda nuestra historia mental está aquí. Esto registra todas las vibraciones que en vida nosotros vamos realizando en el transcurso de toda nuestra existencia. Por lo tanto, cuando el cuerpo físico muere, esto no muere, esto va directamente a ese cuerpo causal. Cuando el cuerpo astral muere, pues entonces este punto negro va directamente al cuerpo causal. Y cuando el cuerpo mental muere, pues va directamente también al cuerpo causal. Y ahí estos átomos permanentes, pues, están tranquilos, sin trabajar, están en estado amorfo, quietecitos, no hay vibración en ellos, a la espera de una nueva encarnación. Y en esa nueva encarnación, estos átomos permanentes, que en principio se hallarían aquí dentro, en el cuerpo causal, en estado latente, entonces son lanzados a la vida nuevamente. Cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo físico. Aquí tendríamos entonces el hombre físico con los tres átomos permanentes en su interior. Porque estos átomos permanentes nunca se vacían. Están siempre registrando. Y esta es la razón por la que el ser humano nos recuerda su vida anterior. ¿Sí? ¿Se coge? Es por esta razón que no se recuerda su vida anterior. Porque su vida anterior está relacionada en estos átomos permanentes. Y mientras no tengamos el vínculo directo con ellos, no podremos conocer nada del pasado. Y también se puede conocer el pasado de vidas anteriores cuando el individuo accede a la conciencia del mundo causal. Cuando accede a la vida, a la conciencia del mundo causal, es conocedor de todas sus historias del pasado. ¿Y eso sucede? ¿Cómo? ¿Eso sucede? Esto sucede. ¿Sí? Claro. ¿A quién le sucede eso? A quien ha despertado su conciencia causal. Tú tienes una conciencia, por el momento, mental, no autoconsciente, pero mental. Pero si tú te vas trabajando, según hemos ido diciendo, tu conciencia accederá a este punto. Y cuando accede a este punto, ¿dónde te hallas? En un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual hay lo que se llaman los archivos akáshicos, la historia de cada individuo, y él puede proyectarse en su propia historia. Ver todas sus vidas del pasado, hasta el primer ser humano que fue, y puede ir más allá todavía. Puede ir haciendo una introspección a los mismos átomos permanentes que se han paseado por el reino mineral, por el reino vegetal y por el reino animal, y también puede acceder a ello. Pero ¿qué pasa? Que no lo hace. ¿Por qué? Porque ya no le interesa. Él ha alcanzado esto. Y alcanzar esto, todo esto, para él ya no tiene importancia. Ha sido el medio para alcanzar esto. Todo su tesoro entonces es acceder hacia la unidad. Y que cuando tú, la religión, las enseñanzas, todas estas cosas para nosotros son interesantes. Y cuando ya las tenemos, pues dejan de ser interesantes. Porque hemos accedido al misterio de las mismas. Cuando yo era niño tenía que aprender la tabla de multiplicar de memoria. Me la aprendí y ya está ahí dentro. Ya no necesito volverla a leer. En cualquier momento la puedo repetir porque está dentro, ya no me interesa. Todo aquello que hemos hecho una vez lo hemos comprendido, entonces ya no interesa. Cuando estamos aquí, comprendemos todos nuestros errores. Y todos estos errores, dificultades, transformación de los mismos nos ha llevado aquí. Y aquí entonces somos conocedores de toda nuestra historia. Por eso que las videntes que te puedan decir que tú habías sido esto, todo esto no, esto son insinuaciones que del mundo astral pueden venir como impresiones o corazonadas, pero no, la realidad está siempre en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es el permanente, cuidado, hasta un cierto punto, porque cuando nosotros alcancemos esto, también esto va a desaparecer. Bueno, ¿te he contestado? Sí. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Lo siento, hay cosas muy interesantes, pero el tiempo pasa y me gustaría que hiciéramos pues un pequeño coloquio, si hay la posibilidad de ello, y quizás explicando cosas nos entenderemos más. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguna cosilla? Sí, que sí, dime. Yo la palabra Kundalini solamente la conocía por haberlo leído en algunos carteles que decían Kundalini Yoga, clase de 7 a 9. Sí. Esa es la palabra que yo he visto en algunas veces. Pero hoy aquí, usted lo ha nombrado muchas veces y tengo apuntado algo como maligno y serpiente, cosa maligna. No, ¿de dónde viene? Ya lo he dicho, viene de los planos divinos. Sí. Es una energía que viene de los planos divinos y desciende hacia abajo para recoger las formas más perfectas que la naturaleza ofrece a la vida. ¿Sabes cuál es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida? El ser humano. Y entonces viene a recoger esas formas. y a esas formas las empuja para que vuelvan otra vez al lugar de donde surgió. Pero no inocentes e ignorantes de lo que eran, sino en plena conciencia de lo que ellas han despertado y han desarrollado en plenitud, y vuelven otra vez a la fuente de donde surgieron, pero llenas de la experiencia que o de la esencia de vida que la experiencia les ha dado. Este es un poco el proceso. Por eso se le llama el peregrino. La mónada desciende, le llaman el peregrino, como si fuéramos pues a Santiago, el peregrino que va hacia un lugar. En el peregrino tiene que hacer el descenso hasta lo más hondo de la materia y hacer el ascenso nuevamente hacia la divinidad de donde ha salido, porque somos divinos y lo divino no se puede perder. Lo divino tiene que unirse nuevamente a lo divino, pero evidentemente habiendo desarrollado en contacto con la materia, habiendo desarrollado lo contrario de aquello que ellos eran sin saber que eran divinos. Se han enredado en la materia, el sufrimiento, el dolor, todo esto ha hecho que cambiáramos. Entonces hemos hecho consciente la vida espiritual en nuestra conciencia. La chispa tiene que convertirse en hoguera, porque somos como chispas. Búscalo aquí. ¿Sabes aquello de la chispa? Sí. Este te ayudará a entenderlo. Sí, mientras que lo cuentas, entonces me quedo con la idea de que la energía kundalini es buena o maligna, porque si nos ayuda a vencer, sí, entonces es buena, la, ¿no? La energía de kundalini es extraordinariamente maravillosa. Ah, lo que ocurre que no se puede tocar hasta que el individuo ha purificado su mental, su cuerpo emocional y su cuerpo físico. No se puede tocar. Ya sé que hay escuelas que parece que lo toquen y tal, pero ya lo aconsejan. Se aconseja de no utilizar esa energía, porque nadie sabe en qué estado se halla internamente, porque la vida nos va despertando y vamos despertando de nuestro interior las partes negativas que están ahí almacenados en los clechas, que se llaman en glóbulos de energía negativa, que en momentos determinados estos se presentan en forma kármica, en la desaparición de un ser querido, etcétera. Y estas cosas, esta energía kundalini, mientras estas cosas suceden, está dormida. Antes lo hemos dicho, está dormida. Y si nosotros actuamos de esta manera negativa, que la queremos despertar, y aún no nos hemos purificado y la queremos despertar, entonces es como si le diéramos golpes a la cabeza. La despertamos y como que estamos en el mundo de la materia, con los deseos, con las pasiones, el sexo, esto, la droga y todo esto, entonces la cabeza, es una manera de explicarlo, no es una serpiente, ¿no? Es una energía, la energía que funciona de esta manera, esto funciona así, es un poquitín lo de los el caduceo, sí, el caduceo de los, sí, sí, de los de las farmacias, sí. Esta energía, ella sube de esta manera, que representa, esto representa el susuma, la columna vertebral. Uh-huh. Y cuando asciende de esta manera por la columna vertebral. Y claro, y en el paso de esta columna vertebral se encuentra con unos nadis. Estos nadis están en contacto con los chakras. Y cuando esto accede al nadi, puede desenvolver un chakra. Pero una persona que de alguna manera está muy identificada con el plano físico, hace que ese chakra funcione en dirección a lo más denso. Por eso se dice que tiene que dejar esto que duerma aquí, que duerma. Y de esta manera, cuando el individuo está preparado, figuraros qué dice la enseñanza oculta, qué es lo que dice sobre este particular. Perdona. Nos afecta la lámina, ¿eh? Ah. No está, ¿eh? Es, ah, sí, que está. Ah, no está en este. En este no está, aquí no está. Ah, Bueno, pues, vale, pues apágalo, sí. La enseñanza oculta, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿de qué estábamos hablando, sí, ahora? De kundalini, sobre, ¿verdad? Sí. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Sí, esto ya también es otro asunto, pero no es esto lo que quería decir. Bueno, ya vendrás, igual. Que dejémosla descansar en el coxis, que no se toca. Y lo que nos dice. Bien, el maestro dice en la enseñanza oculta sobre este particular que cuando el maestro ve la necesidad de activar un chakra determinado que va a producir una facultad determinada al discípulo, ¿me seguís? Sí, sí. Él está presente. El maestro despierta Kundalini y acompaña la energía hacia el chakra pertinente. Y si ve en el transcurso de la ascensión que hay un peligro para el discípulo, la hace descender nuevamente. Os estoy hablando de aspectos ocultos que hay que tener muy presentes, porque el Kundalini tiene que ser despertado por un maestro de sabiduría, porque es una energía que viene de los planos superiores, ha descendido en los inferiores, se ha reconvertido en una energía muchísimo más baja, pero en el ascenso puede quemar el interior del individuo. Yo recuerdo hace muchísimos años que había venido una madre pidiendo consejo porque su hijo se estaba quemando por dentro. Y habíamos conocido otros. Ella se acordará de Manolita. Manolita se acordará de Ramón Puig, ¿verdad? Sí. Bueno. Y entonces fue a ver a Ramón Puig. A este muchacho, por la droga, se le había abierto lo que se llama la membrana atómica. La membrana atómica es lo que separa, el cuerpo astral del cuerpo físico etérico. La membrana atómica, por ciertos mecanismos de medicinas, drogas, mejor dicho, de drogas, tabaco, etcétera, cosas de este tipo, lo que hacen es abrir una grieta, abre una grieta y lo más bajo del mundo astral penetra al etérico del cuerpo físico. Y el individuo entonces siente que esa energía quema. Y entonces a él estaba quemando por dentro. Y Ramón Puig era posiblemente un discípulo que tenía ya sus pinitos en el ocultismo, ya desde muy pequeño él, pues la gente iba a su casa para que él les arreglara cosas que el médico no podía arreglar. Les arreglara cosas y entonces él le hacía descender, no era un maestro de sabiduría, no, pero les hacía descender la energía nuevamente, la energía del Kundalini hacia el coxis. No se puede jugar con estas cosas. Vino a verme el otro día aquí, estábamos aquí algunos cuando hacíamos el curso el año pasado, vino a verme un señor que se llama Juan, que él pues tenía una librería en el mercado de San Antonio, tú los conoces, ¿eh? Al mercado de San Antonio, y vino aquí a hablar conmigo. Bueno, pues en aquella época me había dicho, él me decía al principio, hace ya más de unos 40 años, una cosa, se me decía, hay que ir con mucho cuidado, dice José, con Kundalini, me decía, porque claro, siempre hay la curiosidad. Y entonces me explicó un caso que un íntimo amigo suyo, de una calidad excelente, de un carácter fantástico, de una prudencia, de una bondad maravillosa, empezó a interesarse por Kundalini. Hizo prácticas de Kundalini, porque se puede despertar. Por eso que en teosofía no hay enseñanzas para despertar Kundalini. Hay enseñanzas en otras doctrinas, pero no en Kundalini, porque ya lo dice, hay que ir con muchísimo cuidado. Y este muchacho hizo pues sus pequeñas experiencias, se le fue cambiando todo el carácter, fue saliendo todo lo negativo, y finalmente el Kundalini lo mató. Por las energías que él sentía y por las que se lanzaba. Se transformó en un auténtico sátiro, algo que no se puede ni mirar ni respirar en lo que se convirtió. O sea, es un caso que él ha vivido, porque él también había conocido de joven ya estas enseñanzas y trabajaba con ellas. Pero siempre la enseñanza dice, no hay que tener miedo, hay que dejarlo, ahí está, está quieto en nosotros, y no se despertará hasta el momento en que, trabajando seriamente, llamemos la atención a un maestro de sabiduría. Llamaremos la atención en un maestro de sabiduría. Pensad que somos como velas. Somos como velas, ¿veis? Y en estas velas, la humanidad, somos todos velas encendidas. Veámoslo así. Pero en estas velas, hay alguna siempre que brilla más que las otras. Y cuando brilla más que las otras, llama la atención, ¿no? Y entonces un maestro de sabiduría de los planos superiores ve y pone su atención en esta entidad, porque esta entidad está creciendo y las otras se mantienen, no llaman la atención. Pero hay una cosa que es importante: llama la atención de los seres superiores, pero también llama la atención de los seres inferiores. ¿Quiénes son los seres inferiores en este caso? Las fuerzas tenebrosas del planeta. Llama la atención del mundo invisible, de las fuerzas tenebrosas del planeta y de las fuerzas constructivas del planeta. Y el individuo, cuando está así brillando, tiene que hacer mucha atención con lo que está haciendo. Porque las fuerzas tenebrosas del planeta están diciendo, oye, sabes más que él. Tú sabes más que él. Tú eres más guapa. Lo mismo que tú eres más guapo que él. Lo mismo que le sucedía al Buda. ¿Habéis oído la historia del Buda? Cuando las fuerzas de Mara intentan seducirlo. Las huestes de Mara lo intentan seducir. Bueno, ponen unas bailarinas que bailan alrededor de él porque él está en meditación y lo quieren seducir, quieren que sea parte de esta vida superior, y finalmente se dan cuenta de que no hay nada a hacer con el Buda y se retiran las fuerzas tenebrosas. Pues estas hacen lo mismo en cada ser humano, porque llaman la atención. ¿Qué es lo que él quiere? Un posible adepto a las fuerzas negativas del planeta. Un posible adepto, porque está desenvolviendo ya la mente, que la mente concreta pertenece al mundo, pero es un posible adepto. Y este individuo, las fuerzas superiores del planeta, lo dejan libre, no le dicen nada. Decide tú decide. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Por eso los maestros, ¿qué es lo que dicen? Si queréis tener contacto con nosotros, si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Venid, no pretendamos hacerlos bajar a nuestro mundo. Ellos pertenecen a otro mundo. Y para que tengamos contacto con ellos, hemos de acceder nosotros a este mundo. Por eso dice, si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Y entonces allá los encontramos. Porque lo que hace que la conciencia del individuo, que es la realidad una, esto sería la realidad una, esta realidad una tiene que despertar a la conciencia espiritual de Budi. Y para eso está la voluntad y para eso está la conciencia. La conciencia de vivir con voluntad en los planos superiores. Y el individuo entonces crece. Ahora, nuestra misión en la actualidad, no hace falta pensar en todo esto. No hace falta pensar en lo que realmente somos. Pensar en que somos una realidad espiritual que desconocemos. Porque esta realidad espiritual que desconocemos es el auténtico discípulo. ¿Os dais cuenta? Nosotros somos el aspirante. Y el verdadero discípulo está en nuestro interior. Y cuando hacemos ese paso hacia arriba, entonces el instructor espiritual nos atiende. Y es cuando nos acepta como discípulos. Bueno, las preguntas. Esto ha sido a consecuencia de... ¿Tenéis alguna pregunta vosotros por aquí? Sí, en su principio es la energía de Fohat. Es una de las energías del Logos. El Logos manifiesta tres energías: Prana, Fohat y... No, el Bril ya es más arriba aún. Y Kundalini. Sí, Fohat y Kundalini. Hay una energía aún superior, que es lo que decía Manolita, que se llama el Bril. Todas hablaba del Bril. Sí. Bueno, es la energía que utilizaban los atlantes para los volantes, para las aeronaves que en aquellos momentos habían, utilizaban el Bril. Aún hay dibujos de estos puestos en las rocas. Aún no se han encontrado. Esta energía que aún no se conoce, aún no se ha conocido la ciencia, aún no ha entrado en contacto con esta energía, ellos le llamaban Bril, el Bril. No sé cómo la llamarán aquí, cuando la conozcan, o cuando se conozca. Siempre me quería preguntar, que tengo apuntado que la materia etérica, que también se la conoce como el aura de salud, es como si nos defendiera, ¿no? Como una defensa. Es una defensa. Es una defensa, pero es una... he dicho también que si contra lo nocivo, pero si nosotros ya lo hemos desarrollado, entonces ya no tenemos, ya no nos defiende. Sí. Pero eso, ¿cómo es posible? Yo pensaba que el aura era protección. Porque si ya aquí tenemos un individuo y la aura etérica lo que hace es el contorno, ¿no? Sí. Y esta aura etérica es así. ¿Veis? Todo de esta manera. Es una energía, los rayos que proyectan hacia afuera, que no dejan penetrar nada. Pero si está adentro, si está esa cosa nociva, está también en nuestra manera de pensar, entonces en un lugar determinado esto cae así. Pierden la fuerza de empujarla, de no dejarla entrar, y entonces por aquí cuelan. Un clarividente etérico, porque hay varias clases de clarividencia: hay la etérica, la astral y la mental, tres clases de clarividencia. Entonces la clarividencia etérica, que es la más inferior, hay gente que, sanadores, que observan el aura de salud, y el aura de salud tiene todas esas estrías, y ellos ven por el lugar por donde entra, y entonces ponen sus manos la ponen en la parte afectada y transmiten mentalmente el prana, que es vitalidad, y lo que hacen es revitalizar estas ondas que decaen y vuelven otra vez a su punto. Todas las enfermedades que nosotros tenemos nos vienen de fuera, a menos que hayan algunas causas kármicas del pasado que se reproduzcan ya en nuestra propia juventud. Claro. También existe esto. Que me hace pensar que estas energías nocivas, que puede ser, pienso yo, por ejemplo, a lo mejor tengo montones de energías nocivas, entonces si yo no tengo un clarividente que me ayude, ahora mismo estoy penetrada por todo, ¿no? El aura no me protege. Bueno, pero si tú haces una vida correcta, estas cosas no sucederán. Por eso que la enseñanza para entrar en estos mundos ocultos, lo primero que te dice es purificarte mentalmente, emocionalmente y físicamente, para que no se creen obturaciones, porque las obturaciones son como verrugas, que se llaman como verrugas en nuestros nadis, y la energía se encuentra con la verruga y no puede, queda colapsada. Hay colapsos de energía que no pasan, y no pasan ni producen la energía, la verruga, es una manera de explicarlo. Sí, sí. La verruga un poco más grande cada vez más. Lo obturamos cada vez más, y ahí es cuando vienen las enfermedades. Pero si nosotros desbloqueamos estos nadis mediante nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar, purificamos físicamente, emocionalmente y mentalmente, nos purificamos, lo que hacemos es abrir los conductos de estos nadis, y la energía superior fluye hacia todos los rincones de cada uno de nuestros instrumentos de conciencia. Ya no hay bloqueos. Y el individuo cada vez está más sano, cada vez está más despierto, cada vez está más, más limpio, digamos, y más capacitado para percibir energías divinas. Un santo, un yogui, que están todos los días, están en meditación, pues tienen los canales siempre abiertos. Sí, radicalmente. Están en la unidad. ¿Veis aquí la serpiente esta? La serpiente, ¿qué es lo que vemos en esta serpiente? Que se muerde la cola. Se muerde la cola. Ahí nos da un poquitín la idea de la continuidad, de la eternidad. No hay paro. Es una unidad que se manifiesta. A esta unidad es a la que llegan los yoguis. A esos yoguis, a estos sabios, en la antigüedad les llamaban nagas. Nagas quiere decir serpientes, y por eso el símbolo de la serpiente perdura, porque era el símbolo de los sabios de la época, que les llamaban la serpiente, a nuestros sabios les llamaban nagas. Nagas quiere decir serpiente, por eso aquí se simboliza la serpiente mordiéndose la cola, porque da continuidad a la vida y no hay principio ni fin, por eso es un símbolo de eternidad. Los nadis son centros en los cuales están engarzados los hilos fluídicos de los chakras etéricos. Sí, son centros de conexión en que los chakras que están a la superficie del etérico están engarzados a estos nadis. Los nervios están también en contacto con, también. Son conductos etéricos. Pregunta. Yo cuando habla de los yogis, eran personas, o son, que en cierta manera viven una vida retirada y aparte del mundo que vivimos. Sí. Toda esta sabiduría, estas enseñanzas, este conocimiento que estamos aquí, estás hablando, estoy muy contenta de estar aquí, aplicados a la vida cotidiana, al trabajo, a veces es un poco complicado. Lo quería comentar porque de manera es un poco... Es complicadísimo, porque el individuo se ha identificado, los seres humanos, se han identificado con todas las formas habidas y por haber. Y entonces, el quid de su desarrollo, de su éxito, digamos así, es conquistar algo que los demás no hayan podido conquistar, ser más que los demás en este sentido. Esto es lo que ellos tienen en cabeza. Pero en un momento determinado, pues hay reveses de fortuna, hay fracasos en estos empeños, y el individuo vive unos momentos de sombra y de, al mismo tiempo, de discernimiento. ¿Cómo es que ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado? Empieza a reflexionar. Y cuando uno reflexiona, se da cuenta que no era tan importante aquello que quería. Se va dando cuenta poco a poco de esto. Y finalmente se da cuenta de su conducta en la vida, a grandes rasgos, claro, de la vida, cuál ha sido su conducta, y que se da cuenta de que ha hecho cosas que no debería haber hecho, pero que él no se daba cuenta que las hacía porque él quería conquistar una cosa y que no podía conquistarla si no hacía el daño a otras personas. O sea, no le importaban los medios. Pero con el tiempo, estas cosas le piden factura. Hay un descontento interior. Y él tiene que buscar las causas de este descontento. Y reflexiona, hace un viaje, pasa por la montaña, pasa una vida buscando qué es lo que le está ocurriendo, por qué está triste. Y finalmente encuentra el por qué está triste en una vida determinada. Y se da cuenta que tiene que cambiar su vida. Pero yo me refería a un aspecto más sutil para mí. Es en el aspecto de relacionar con la familia, por ejemplo. Desde el momento que empiezas a cambiar de actitud, entonces no todo el mundo te entiende. y pues la vida práctica a veces conlleva cuestiones. Sí, cuando hay cambios, los primeros obstáculos los encontramos en la familia. Estos son los primeros obstáculos, porque tú dejas de ser aquello que eras y eres un eres una oveja negra en la familia, ya te has retirado de aquellas cosas que ellos están acostumbrados a hacer, que hacen piña, y tú pues ya no estás en la piña, y entonces hay estos problemas. Bueno, pero para eso está el discernimiento. Sin intentar perjudicar a nadie, uno tiene que hacerlo diplomáticamente y buscar la manera de hacerlo sin dañar a nadie en la familia. Por eso es que las cosas no se pueden hacer, pues mira, oye, si no les gustan, pues que se apañen. No se puede hacer. No, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que buscar la manera diplomática y todos contentos. Y entonces, pues te ven de otra manera. Cuando uno abraza estas enseñanzas, estas u otras, cuando uno abraza el mundo oculto, digamos así, entonces es un bicho raro a los ojos de los demás. Esto es una realidad. En primer lugar, pues se hace vegetariano, en un principio ya se hace vegetariano, porque su conciencia no le permite comer cosas que han hecho sufrir a un animal, porque lo han matado. Has privado la vida a un ser que tiene vida, como nosotros. Nosotros somos un animal, que este cuerpo es un cuerpo animal. Es un cuerpo animal como cualquier otro cuerpo animal. La única diferencia es que el animal no es consciente y nosotros somos conscientes, razonamos, tenemos una visión amplia de las cosas. El animal no tiene simplemente una conciencia instintiva, es todo lo que tiene, pero tiene también deseo de vivir. Entonces, bueno, empezamos ya por esto, ¿no? Hemos de intentar, son aspectos de conciencia. No quiere decir que se tenga que dejar de golpe, ¿no? Uno va reflexionando en ello, va reflexionando en ello, y un día se da cuenta, oye, pues mira, podría, también me puedo pasar de esto, ¿no? Si me paso de esto, quizás en un año, pues habré dejado de comerme pues 5 animales, ¿no? O 6 animales, yo qué sé. Y así poco a poco lo vas dejando, una cosa que tú consideras que no está bien. Y al mismo tiempo, después esto también repercute en la emoción, porque te has hecho más sensible, porque ya no te gusta comerte a otro animal que tiene vida, que no te gusta que lo maten. O sea, vas sensibilizando tus sentimientos. Y tu pensamiento también se va sensibilizando, en el sentido, pues no tengo que dañar a nadie. Que los budistas no quieren dañar a nadie, es una religión. Y no les gusta dañar a nadie, ni a un animal. Si hay un gusano, lo apartan, si tienen que pasar, para que no lo pisen. Hasta estos extremos, ¿no? Entonces se trata del respeto a la vida. Primero, pues de esta manera, y después uno cuida sus emociones, cuida el desapego por las cosas, el discernimiento, etcétera. Más en la práctica considero que a mí me ha pasado cierto, que cometemos al principio el error de querer, digamos, afirmarnos frente a los demás, frente. Luego entiendes que no debes afirmar nada, debes estar en armonía contigo mismo, sin tratar de afirmar nada frente a los demás. Cambiar ese frente por con. Lo digo en un sentido muy práctico, ¿no? Porque me he dado cuenta que te empiezan a hacer preguntas, tú ya pasas a querer afirmar lo tuyo. Es que esto es por los animales, que tal, que cual. No. Escúchame si se te molesta y tal, pero pasar. Intentar pasar. Sí, no hay que obligar a nada, a nadie, cada uno tiene que. Es lo que antes he dicho, cada uno. Es el error de no solamente. Primero es el aprendizaje, la comprensión del por qué hacer. Luego hay el camino del hacerlo. Luego el camino de comprender a los demás, incluso más que antes. Y comprender que lo que tú has hecho debe ser muy sutil para no. Digamos, distorsionar lo que te envuelve. Si vas por ahí, te vas dando cuenta de que es más, digamos, lo haces con más compasión. Exactamente. Esto es cuando no comprendemos ese punto de compasión y cometemos el error de pasar de un mundo a otro, de un ejército a otro, o de un ejercicio a otro, sin comprender a los demás. porque para ellos es un cambio. Entonces, cuando se va haciendo con esas pausas, se hace más suave. No se trata, las religiones hacen, lo que hacen las religiones es obligación, obligar. Y aquí se trata de que cada uno de por sí tome la decisión, porque la obligación no sirve absolutamente de nada. Es la decisión, en un momento determinado uno toma esa decisión y ya está. Y no es, y no se puede decir a uno esto no lo debes de hacer o esto lo otro. Cada uno tiene que hacer lo que él crea conveniente, porque cada individuo es un mundo y una historia y todos somos diferentes. Lo que a ti te va bien, a lo mejor a mí no me va bien. Y tendrán que pasar quizás un par de vidas para darme cuenta que aquello que a ti te va bien, ahora a mí también me va bien. O sea, las cosas las hemos de descubrir por nosotros mismos, no porque nos lo digan. Pero si algo nos dice sobre estas enseñanzas, nos dice cosas, pues algo queda. Os voy a decir lo que decía la señora Blavatsky. Todos conocéis la señora Blavatsky. La señora Blavatsky, cuando terminaba una conferencia, ¿sabéis qué decía? No os creáis nada de lo que os he dicho. Pero si algo de lo que os he dicho os ha llamado la atención, trabajad en ello. Claro. Lo que yo he dicho, a lo mejor no sirve en absoluto. Pero si algo de lo que he dicho, pues, os ha llamado la atención, es por ahí que vosotros vais a trabajar. Por eso ella decía, no os creáis nada, porque la creencia es muy mala. La creencia no es buena. El conocimiento sí es bueno, pero no la creencia. El creer no conduce a nada. El conocer sí conduce. Esto es importante. Y fe en uno mismo, sí. Fe en cosas, no. Fe en uno mismo. Tengo la fe de llegarme a conocer a mí mismo. Y todo cuanto lo hago con la fe de conocerme a mí mismo. Tengo fe en mí, en mi poder, en mi decisión. Tengo fe en mí, pero no fe en cosas o en alguien o en algo. No, esto no, porque esto no te da el poder de la voluntad de uno mismo en trabajar en una dirección determinada. Por eso que es importante siempre el conocimiento de sí mismo. Esto es la base fundamental. El conocimiento de sí mismo es lo que te abre todas las puertas en este sentido. Y hay que hacerlo, pero por decisión propia. No porque uno te lo diga. Y nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Nadie está preparado para decirte lo que tú tienes que hacer. No te lo dice un maestro de sabiduría. Un maestro de sabiduría nunca te dice lo que tienes que hacer. ¿Sabéis qué es lo que hace cuando quiere que su discípulo aceptado realice un trabajo determinado? El maestro dice, el instructor dice, sería interesante que se hiciera esto, y no dice nada más. Y es el discípulo que tiene que coger la onda. Es decir, el maestro dice que esto sería interesante, pues nada, hay que trabajar y hay que hacer esto. Él toma la decisión de hacerlo. El maestro nunca le dice aquello que debe de hacer. No penséis que cuando habréis alcanzado la conciencia de Dios estéis en contacto con un maestro, ya estaréis salvadas porque el maestro os dirá todo lo que tenéis que hacer. No, él estará siempre a la expectativa de lo que vosotros hacéis o de lo que yo haga. Siempre está ahí, nunca te dice aquello que debes de hacer. Pero se comprende que si tú has alcanzado el mundo de los maestros, el mundo de los espíritus, digamos de esta manera, pues estás preparado para reflexionar en profundidad fuera de las cosas materiales, siempre en las cosas espirituales y divinas, ¿no? Bueno, gracias. Una pregunta. Ah, sí. Sobre lo que has dicho de que la vibración del cuerpo físico y del cuerpo mental están muy relacionadas. O sea, cuando el cuerpo físico y el cuerpo mental, las vibraciones están. Sí, están. Sí, la relación está entre el cuerpo mental superior y el cuerpo mental inferior, porque los dos son mente. El uno es mente abstracta, subjetiva, elevada, espiritual, y el otro es mente concreta, intelecto, para el mundo, para aquí. Esta mente trabaja para adquirir el conocimiento que el mundo te ofrece a través de la literatura, a través de las escuelas, a través de las universidades. El mundo te da ese conocimiento concreto. Y ese otro conocimiento abstracto no te lo da ninguna universidad. Es algo que tú tienes que aprender para acceder a ese otro mundo. ¿A través de qué? Pues a través de varias líneas. Puede ser la poesía, puede ser la música, puede ser la abstracción, puede ser una mente abstracta, puede ser incluso la matemática, también te conduce hacia este otro mundo abstracto. O sea que el contacto siempre de la mente está con la mente superior. Hay otro contacto, que es la mente con el cuerpo emocional. Ese contacto de la mente con el cuerpo emocional, nuestra mente con el cuerpo emocional, tiene un nombre que se le llama kama manas. Kama, deseo. Manas, mente. Mente y deseo están entrelazados. Y de lo que se trata en el trabajo de liberarnos es liberar la mente de los deseos. Y trabajando con voluntad desde la mente liberada de los deseos, podemos perfectamente transformar nuestra naturaleza emocional y nuestra naturaleza mental. Pero lo que tú decías es mente superior con la mente inferior. Aquí sí que hay. Ese contacto está. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Pero piensa una cosa que es importante. Que la mente superior recibe la luz de Budi y es como un espejo que refleja su luz también en la mente concreta cuando el individuo la puede abrir. Cuando la abre, entonces recibe la luz de manas, que es la luz de Budi. ¿Nada más? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.